Buenas tardes. Hoy es miércoles 11 de julio del 2012, día del apocalipsis. Si no os habéis enterado, tenéis un problema. Son las 8 de la tarde y va a empezar Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista, en Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana y también en el podcast a partir de mañana. Poesía eres tú. Le dijo Rajoy a Montoro. Le dijeron los ingleses a los alemanes. Compañero, ¿nos oyes? Os oigo, qué bien. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Empezamos el programa contigo, colega. Menudo honor. ¿Dónde estás? Pues mira, hasta hace unos momentos estábamos concentrados en delegación de gobierno. Ha habido una concentración espontánea y la verdad es que ha sido todo un éxito. Yo creo que han sido alrededor de unas 2.000 personas. Por ser cauto, yo creo que es posible que hasta más, pero yo creo que unas 2.000 personas se han concentrado espontáneamente en delegación de gobierno. Sabemos que eres cauto porque es una de tus virtudes, es lo que te caracteriza. ¿Qué nos comentas? ¿Cómo ha transcurrido todo? Pues ha transcurrido muy bien y está transcurriendo. La cuestión es que habéis salido de delegación de gobierno. Sí, hemos salido de delegación de gobierno en manifestación y estamos subiendo por Don Jaime, paralizando el tráfico. Y creo que nos dirigimos en estos momentos hacia la sede del PP. Pero no lo puedo asegurar porque, como os digo... ¿Qué ha pasado? ¿Que ha ganado la roja o qué? Pues no. La verdad es que en esta manifestación se nota que la gente está bastante cabreada. Obviamente, el anuncio de esta mañana, la comparecencia del señor Rajoy, pues yo creo que ha conseguido cabrear a la gente. Y de hecho esta manifestación espontánea, ya os digo, unas 2.000 personas y ahora mismo parece que vamos de camino hacia la sede del PP. En estos momentos ya a la altura del teatro principal por Don Jaime, vamos. Pues efectivamente, amiguitos y amiguitas, así queríamos empezar el programa porque esto es lo que está pasando ahora mismo allá afuera, a pocos metros de donde nos encontramos. La cuestión es que no es la única ciudad en la que esto ha ocurrido espontáneamente y por lo que sabemos también en Madrid ha habido movilización y con algún altercado incluido, ¿verdad, Manuel? Pues eso parece. Antes de acudir a la concentración, por lo que he podido leer en la prensa, esta mañana en Madrid ha debido haber unos 43 heridos y las imágenes eran bastante escalofriantes. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, la policía llevándose a una chica que tendría unos 20 años en la que no se le veía la cara porque la llevaba totalmente cubierta de sangre y la llevaban a rastras los policías. Había otra mujer de unos 40 años tirada en el asfalto, atendida por el SAMUR, señores mayores que se levantaban la camiseta y enseñaban carne arrancada de un pelotazo de goma. O sea que la solidaridad con los mineros, que está siendo un fenómeno popular en toda regla, por mucho que lo estén silenciando, parece ser que hoy ha llegado a la capital y la policía no se han dado con tonterías, porque la represión ha debido ser bastante, bastante elevada. Tela. Y lo que nos rondarán, morenos y morenas. Morenos, sí, y esto es empezar. Eso es. Bueno, lo que nos queda desde aquí es darte las gracias. A vosotros, compa, por hacer este programa. Y mantenernos informados. Eso es, mantenernos informados si hiciera falta. Llevad cuidado, compañeros, ejerced vuestros derechos con responsabilidad. No mezcléis, conducid por la derecha. Y muchas gracias intentaré recordar todos tus consejos. De acuerdo, muchas gracias de parte del señor Rajoy por llamarle señor Rajoy. Venga, vamos, de acuerdo, un abrazo. Hasta pronto. Rajoy se lo merece todo. Ahí estamos, aquí queda. Ahora hace tu texto y enseguida. Bueno, y es que de primeras hacer un llamamiento, ¿no?, a toda la gente que nos esté escuchando en directo, desde luego, que le corra sangre por las venas. Que enchufe el móvil, que coja Radio Topo en la sintonía del móvil, pero que se vaya de cabeza a la manifestación, que en estos momentos discurre un poco sin saber muy bien cuáles van a ser los siguientes movimientos, aunque parece que van de camino a la sede del PP. Así que, desde luego, desde aquí animamos a todo el mundo a que salga a las calles y desde luego, mínimamente, digamos que no estamos dispuestos a aceptar lo que pretenden que aceptemos con una resignación absoluta, ¿no? A la manifestación de gente que hace cosas que hace la gente cuando violan e inducen al suicidio a la gente, ¿no? Reaccionar un poquito. Bueno, esa es una opción y la otra opción es decir que hoy no hay programa a hacer porque, como ya sabemos que no, ni había rescate, ni había condiciones al país, ni había nada de nada, pues a lo mejor hoy no tenemos nada que decir y podemos irnos a nuestra casa o de paseo a celebrar, yo que me sé, cualquier cosa. O eso, o os pongo una canción de entrada recordando que esto es Lucha Libre. Exactamente. ¿No? Y que el programa acaba de empezar. Venga, pues. ¿No? ¿Tú al final te vas o no te vas? Te quedas. Me lo pensaré. Te quedas. Vamos allá. Depende de la canción. Bueno, vamos allá. Vamos allá, que hay mucha tela que cortar hoy con las barbaridades que nos han pasado de buena mañana. A mí abriendo un ojo, a vosotros no sé. Bueno, la verdad es que las barbaridades llevan más o menos anunciándolas ya unos cuantos días desde la última cumbre de la Unión Europea, del Consejo, ya no sé cuál, de todos los organismos esos. Está claro que sorpresa no es, ¿verdad? Y sorpresa, la verdad, no, que no. A mí me ha pillado ya contrapié porque, me ha pillado contrapié porque tenía mis labores por ahí y no he tenido ocasión de escuchar la comparecencia de Rajoy en directo. Ya me hubiera gustado por otro lado. Pero no ha podido ser. De todas maneras, como bien decís, pues lo que hoy se ha aplicado en el Consejo de Ministros, o sea, lo que hoy ha explicado Mariano Rajoy en el Parlamento, no es otra cosa que unas recomendaciones que le llegaron desde la Comisión Europea, pues hace ya como mes y medio, más o menos, o incluso un poquito más. Y también son parte de las recomendaciones que hizo el Fondo Monetario Internacional en su última misión en España, a la que Mariano Rajoy, con su chulería habitual, respondió, y los ministros españoles respondieron. Dice, bueno, de momento vamos a aparcar el informe del FMI y vamos a seguir nuestra propia línea. Y también lo de las recomendaciones, cuando las hizo la Comisión Europea, también dijeron, no vamos a cumplir esto porque esto de la subida del IVA o esta otra no nos viene bien, o esto ya lo hemos hecho y no tal. Entonces hoy lo único que ha hecho es seguir punto por punto las diferentes dictados que le venían de la comunidad internacional. Y es que, perdonad que vuelva con mi WhatsApp particular, pero es que, claro, cuando llevamos ya, no sé si son 3 semanas desde que se escenificó la petición de esa línea de crédito, esa ayuda financiera, ese préstamo, el léxico que queramos utilizar, que se nos venía diciendo pues todo el que esto era una situación que afectaba única y exclusivamente al sistema financiero, que la condicionalidad iba a venir para el sistema financiero, y curiosamente ha tenido que ser Rosa Díaz, la de UPyD, la que le ha dicho a Rajoy, dice, manda cojones que lleves diciéndonos no sé cuántas semanas que esto es un rescate para el sistema financiero, y que en la primera ocasión que tienes, y en la única, porque ya sabéis que bueno, ni va a haber debate del Estado de la Nación, ni hubo comparecencia en su momento, etcétera, etcétera, la única vez que coges y compareces en el Parlamento, no digas ni una sola palabra sobre el sistema financiero, las condiciones a la banca, sino que una tras otra han sido todas estas recomendaciones que, bueno, ya nos vienen diciendo los comisarios europeos, que no son recomendaciones, sino que son directamente obligaciones, las que, pues eso, ha ido desgranando una tras otra. Entonces, sí. Desde luego lo que pensábamos es que para hoy merecía la pena en el programa hablar un poquito del memorándum, de lo que hasta ahora pues hablábamos en los otros casos fundamentalmente. Qué bonito, memorándum. Memorándum de entendimiento, cuidado. Y o memorándum of understanding, dicho en inglés. Y hablar un poquito quiénes son nuestros fiscalizadores de que vamos a ir cumpliendo una tras otra las medidas que, bueno, en cierto modo ya veníamos cumpliendo antes de esa escenificación del rescate, en la medida en la que, si recordáis, mismamente aquí en Radio Topo, y lo podéis consultar en los programas que están colgados en la página de ASI, esas misiones que el FMI lleva haciendo desde hace, no sé si son 2 o 3 años, y que eran la antesala de las reformas que a posteriori nos iban cayendo en el país, ¿no? Exactamente. Pues eso, dicho todo esto, porque esta es la situación en este momento, ¿por dónde podríamos empezar? Bueno, pues podríamos empezar, empezar por una tontería, pero mejor lo dejo y me voy al comienzo del asunto, ¿no? Vale, porque el comienzo del asunto, yo como hago mis deberes, pues me he cogido un corte de con la ringlera de con el Rajoy soltando el bando. Sí, pero un poquito antes de ir a lo concreto. Cuando me lo pidas, yo lo clavo. Me gustaría también que quedasen claras unas cuantas cosas, ¿no? Para empezar, lo que Rajoy con estas medidas concretas, lo que ha escenificado hoy, es un robo de 65.000 millones de euros al pueblo, eso más. Sí, progresivo, cuanto más débil eres, más te roba. Entonces, con este robo no es otra cosa que la condicionalidad que han impuesto para, a su vez, prestarnos 100.000 millones de euros, a nosotros no, a la banca, pero nosotros somos avaristas. Somos avaristas de una gente que no va a pagar, que no tiene capacidad de pagar, y que por ende tendremos que responder con deuda pública a esos 100.000 millones de euros, incrementando la deuda pública hasta el 80 y tantos% del Producto Interior Bruto. Entonces, vamos, para decir esto de que no van a pagar y que no pueden, pues principalmente, pues a los hechos me repito, ¿no? Como dicen por ahí, que es pues la Reserva Federal prestó 700.000 millones de euros y ha recuperado 300 de lo que prestó la banca. Debe haber un banquero honrado en Estados Unidos que ha devuelto las cosas, pero el resto no, ¿no? Como es lo normal. O lo mismo, el mismo caso de Bankia, por ejemplo, aquí en el Estado español, que cuando ha llegado la hora de devolver ha dicho, mira, mejor intereses no pago y el resto ya te lo cambio por mis acciones, que son muy buenas y tal, y eso, acciones que se han devaluado pues a más, o sea, pues han pasado de 2 euros a 84 céntimos la acción que estaba esta mañana, y veremos cómo va o cómo pasó con la Caja de Ahorros del Mediterráneo o demás, es decir, de todo el dinero que se ha aportado aquí, que es una cantidad sustanciosa a la banca, pues poco salía una entrevista un artículo de la gente de Taifa de Barcelona que cuantificaba en 115.000 el dinero ya entregado a la banca. Pues eso. Lo que queda por entregar pues es mucho más, ya lo sabemos, desde luego a lo largo del programa pues podremos ir dando algún que otro datico, pero vamos, ese dinero dado no se va a devolver y este dinero que se va a dar tampoco. Lo que es importante señalar quizás sí que es que estas primeras condiciones que luego escucharemos son las que van a permitir liberar ese primer tramo del rescate, y lo que estamos viendo en otros países es que a cada tramo del rescate que es necesario liberar viene acompañado de unas nuevas medidas, pues eso, cada vez más asfixiantes. Entonces merece la pena señalar esto términos de que no es todo el rescate para el Estado español el que nos impone esta serie de medidas, sino que es el primer tramo el que viene acompañado de estas medidas. Si nos vamos, por ejemplo, como hemos explicado otras veces en Lucha Libre, por hacer una comparativa rápida un poco, pues cómo han sido con los casos griego, con el caso italiano, pues como comentábamos, en el caso griego el último rescate eran de 110.000 millones de euros, de los cuales 100.000 o una cifra similar iba directamente a la banca, pero era todo con contraprestaciones muy fuertes en el caso de Grecia, ¿no? Hemos hablado muchas veces en Grecia y en Italia pues de privatizaciones masivas, de bajadas de salario mínimo, de reformas laborales, de recortes en sanidad, de recortes en educación, de venta de patrimonio histórico. Hemos hablado muchas veces de esas cosas, ¿no? Y hemos visto a lo largo de estos memorándums cómo cada vez, pues cada tramito de rescate es un nuevo plan, ¿no? Un nuevo plan de despidos de cientos de miles de empleados públicos, en fin, de subidas del IVA, subidas de impuestos, subidas de la vivienda, subidas de impuestos sobre energía. Y hemos ido viéndolo una y otra vez. Bueno, pues decir que queda claro que pese al cachondeo de si rescate o no hay rescate, con esta mañana se le ha debido escapar la palabra rescate al presidente del gobierno en la comparecencia. Don Mariano. Queda claro que esto es un rescate a la antigua usanza o a la usanza de siempre, es decir, con una condicionalidad fortísima para la población, y es una vez más un rescate o un gran crédito al poder y a los poderosos, que una vez más pagaremos entre todos sobradamente, porque no solo pagaremos los 100.000 millones ni los 45.000 de intereses, sino que además pagaremos también, hemos pagado por un primer tramo de 30.000 millones, que es lo que se va a poner a disposición este mes, 65.000 millones de euros en recortes sociales y en recortes de prestaciones básicas. Permíteme hacer un apunte que, aunque parezca espeso, necesita ser cortito, porque el desarrollo de esto es bastante más largo. Un rescate al estilo clásico del imperialismo, tras o justificado por el fracaso del nuevo imperialismo. El nuevo imperialismo es aquel que se autocolonizaba por vía de las putas barbaridades que llevábamos años haciendo a base de esquilmar para enriquecer y acumular en tramos cortitos de terreno, o sea, de tiempo, que se traducían en bodoques de hormigón inmensos. Uh-huh. Esa era la traducción física, pero detrás de eso todo iba mucho más allá, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos? Volver a la solución, diríamos, clásica, pero con el agravante de que estamos en un pantano financiero que multiplica tanto el efecto de esos ajustes como los beneficiarios por miles de millones. Sí. Bueno, es tomar un poquito de nuestra propia medicina. Véase Deutsche Bank, véase la City de Londres, véase. Sí, pero con una pequeña diferencia. O sea, estoy de acuerdo en que es el modelo clásico de colonialismo, Y también, o sea, lo que evidencia un poco también y es el fracaso de la construcción de la del modelo de económico basado en la globalización que habían hecho en esta ocasión, o de esta última globalización. Ha habido muchas, pero de esta última globalización, ¿no? Porque sí, multiplica más los beneficios de esos pocos poderosos, estoy de acuerdo, pero lo que está haciendo es traer esas fórmulas tradicionales de crimen que se estaban implementando, que hablabas tú, en otros países del mundo, que era a costa de las que manteníamos aquí los negocios. Lo que está haciendo es que eso también nos llega a estas poblaciones. Es decir, es necesario exprimir mayor cantidad de poblaciones o mayor cantidad de pueblos de los que era anteriormente. O sea, es decir, el statu quo o el sistema que habían marcado ellos de globalización y de beneficio que iba a crecer continuamente de manera exponencial gracias al multiplicador financiero y este tipo de cosas, lo que ha demostrado es que todo eso se derrumba. Otra cosa es que para que no se derrumbe van apilando cadáver sobre cadáver para que lo apuntale, ¿no? Claro, claro, obviamente. Y la diferencia con aquel entonces, aparte de temporal, es geoestratégica también. Había lugares que era necesario neocolonizar porque ahí había un nicho de mercado, ¿no? Era búsqueda de nuevos mercados, la globalización, la necesaria expansión de bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero es que aquí ni tenemos petróleo, ni tenemos biodiversidad rampante comparado con... Ni tenemos. ¿Qué tenemos aquí? Pues educación, tenemos salud, tenemos no sé qué, con lo cual, como me están llamando por teléfono, la compañera dirá de dónde vienen todos estos planes que dicen que la salud y la educación eran tan interesantes. Ah, bueno, sí, desde luego que tenemos varias opciones de ejemplos de cómo, desde luego, ese robo a mansalva de los grandes sectores públicos que quedaban por privatizar y por robar, evidentemente... tenemos los ejemplos esos del Banco Mundial, de la OMC y del FMI, de cómo ha actuado en otros sitios robando y saqueando estos grandes sectores más o menos vírgenes, en sanidad menos virgen, en educación más virgen, y desde luego tiene mucha trayectoria. Lo que pasa es que estamos así un poco espesotes porque eso parece importante. Por la llamada desde Madrid. Lorian, compañero. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Compañeras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué nos cuenta? Dime. ¿Qué nos cuentas desde Madrid? Pues os cuento que después de la manifestación de esta mañana, que con una afluencia masiva, los convocantes, los sindicatos mayoritarios hablaban de 500.000, se podría cifrar tranquilamente las 200.000 y no se mentiría. Ha habido unos disturbios tremendos en Castellana que hemos podido vivir en primera fila. La policía estaba completamente descontrolada, se registraron 70 y tantos heridos después de una manifestación muy tranquila. Wow. Por otra parte, eso era por la mañana. Estamos a la espera de saber qué ha ocurrido con los 6 detenidos de esta mañana y con los heridos, porque sí que hemos podido comentar con compañeros de los movimientos sociales de Madrid, de Alcalá, etcétera, que había varias personas a esta hora todavía en el hospital. Esta tarde había convocada manifestación en Atocha. Recordemos que todos los autobuses que venían de Asturias, León, Aragón, etcétera, habían vuelto ya a sus orígenes, digamos. Sí. Y la manifestación de la tarde, sin ser minoritaria ni mucho menos, habrá unas 15, 20, 25 mil personas. Sí que es cierto que, y también encontramos en ella muchos mineros todavía que se han quedado después de la marcha, sí que vemos que es una manifestación del Madrid Obrero, del Madrid Solidario, de los movimientos sociales, que se ha sumado a las reivindicaciones de los mineros, de la marcha de la marea negra, de la marcha minera, y que en estos momentos, bueno, pues enfila Atocha hacia la Puerta del Sol. ¿Y cuál es la perspectiva que le ves? ¿Ahora mismo la situación está más calmada que por la mañana? Bueno, de hecho tenemos en el lado izquierdo de la manifestación, según avanza por la Atocha, acabamos de pasar por el monumento a los abogados laboralistas asesinados durante la transición. Bueno, pues todo el costado izquierdo de la manifestación son policías cada 3, 5, 7 metros y con una actitud bastante agresiva. Uno de ellos, ante un manifestante en los 50 años que le increpaba por el tema de la eliminación de la paga de Navidad, se ha encarado con el manifestante, cosa que, pues bueno, pues la verdad que esto que dice, yo la puta mierda de la paga de Navidad, cito textualmente, y perdón por las palabras, me la como, me la suda, eso nos ha dicho. Bueno, tampoco es que podamos esperar mucho de ellos. ¿Perdona? Nada, que tampoco es que haya que esperar mucho. No, hombre, coño, pues todo por la patria, a ver si cada uno hacemos lo que debemos, claro. Aquí todos... Sí, no, o sea, hay que reconocer que son sacrificados. No les importa perder el 7% de su sueldo. Eso no se lo puede quitar nadie. Y por otra parte, bueno, por el momento no ha habido ningún altercado, aunque sí que es cierto que, bueno, imagino que a medida que lleguemos a Sol y que se desconvoque la manifestación, pues intentarán provocar como han provocado esta mañana, porque recordemos que esta mañana no ha habido provocación mediante, y sí que es cierto que uno de los compañeros que con nosotros podía hablar de aquí de Madrid nos comentaba que una de las personas que estaba tirando piedras contra la policía, que estaba en el Ministerio de Industria, un encapuchado, se le ha caído una porra sensible del mismo modelo que utilizaba que suele utilizar la policía mientras cogía piedras del suelo. Qué bonito. Entonces, bueno, se habla de infiltrados. También es cierto que luego la resistencia que han mantenido los mineros ha sido ejemplar en todos los sentidos. Los mineros y los manifestantes han sido ejemplar en todos los sentidos. Pero bueno, no descartemos que, bueno, pues haya algún tipo de maniobra o de provocación por parte de la policía como esta mañana. ¿Tú sabes si ha habido algún tipo de anuncio, algún tipo de, por lo menos, mención por parte del Ministerio de Industria, pues, a la situación de hoy? Porque como en los últimos días sí que había habido alguna declaración, pues, bueno, no sé, por saber si se sabe algo de que haya recogido de alguna manera un poco la multitudinaria presencia de esta mañana, porque no sé si habréis podido escuchar las declaraciones de Esperanza Aguirre cuando decía recibimiento masivo, con una soberbia y una prepotencia ahí brutal. Pues no sé si sabéis algo más. En palabras de una de las compañeras que está manifestando aquí, a Esperanza Aguirre, además de curarle la estupidez, habría que curarle la vista. Esas son las palabras textuales. Respecto a lo que comentas del Ministerio de Industria, bueno, sí que es cierto que estaba a la espera de una posible negociación pre-manifestación, que hasta donde nosotros sabemos y por todos los oficiales no se ha dado. También es cierto que hemos vivido más en la manifestación que las noticias que nos llegaban de fuera. De hecho, ha habido poca constancia de lo que ocurría en el Congreso hasta una vez acabada la manifestación, pero no, el punto que nos comentas, que, o sea, que me comentas, no me consta. Bueno, sabremos más cosas en breve, y estupideces incluidas. Compañero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la llamada, cuidaos y nada, salud. De acuerdo, si hubiera alguna novedad importante tal vez, si no os importa, pues a lo mejor volví a conectar de aquí a una hora y media cuando llegue para el centro. Pues muchas gracias por llamar. Sí, tranquilo, si hay alguna novedad, tú llama. Hecho, muchas gracias, hasta pronto. Parece que además... Luego, ¿puede que haya otra llamada? Sí, parece que hay una llamada en espera. Sí, parece que hay otra en espera, pero vamos a cortar un momentito y ahora mismo la recogeré si hace falta. Vale. Uf, madre mía. ¿Cómo está? Me sospecho que el sonido era suficientemente bueno como para que se oyera el testimonio del compañero, al que le agradecemos mucho la llamada, porque esta sí que ha sido espontánea. La otra llamada, queríamos empezar el programa con ella. Y no eran 43, eran 70 y pico heridos. Uh-huh. Y es muy bonito lo de que las fuerzas y cuerpos que nos protegen y garantizan nuestros derechos como ciudadanos, según los principios del Estado Social y Democrático de Derecho, que cuando fue fundado se suponía dedicado a proteger los intereses de sus ciudadanos de los excesos del interés privado. Eso nunca lo olvidéis, niños y niñas, que es así. Y en los papeles está escrito, pues admira mucho saber que nuestras fuerzas y cuerpos llevan el todo por la patria, entendiendo que la patria somos todos y todas, claro, hasta el punto de que les suda la paga extra de Navidad y son capaces de arriesgar hasta que se les caiga la porra extensible mientras van infiltrados en una manifestación tirándoles piedras a sus compañeros. Un Ole. Aplauso silencioso desde nuestra parte. Bravo. Desde Lucha Libre. Vamos a seguir, por Dios. Quizá merezca la pena escuchar alguna de las... Hablando de la patria, vamos a... De las lindezas que nos ha soltado nuestro querido presidente. Vamos a dedicaros un breve corte. Venga, pues. Delimitarán las competencias de cada administración, se solucionará el problema de las competencias impropias para que los ayuntamientos no puedan prestar servicios para los que no cuentan con la financiación necesaria, y se refuerza el papel de las diputaciones provinciales con el fin de centralizar la prestación de servicios. Una de las principales novedades será la homogeneización y publicación de las retribuciones que tienen los alcaldes y concejales de los municipios. Para ello, la Ley de Presupuestos de cada año fijará los baremos de la retribución de alcaldes y concejales en función de las características del municipio. Al mismo tiempo, se reducirá alrededor de un 30% el número de concejales por tramos de población, una drástica reducción e incluso eliminación de empresas públicas en el ámbito local. Ahora le toca a las comunidades autónomas acreditar que están cumpliendo y ganar credibilidad para que todas puedan volver a financiarse, poner en marcha un instrumento financiero que garantice la liquidez suficiente para que las comunidades autónomas puedan hacer frente a sus compromisos financieros, cosa que hoy, como todos ustedes saben, no sucede. Un mecanismo que incluirá los vencimientos de la deuda financiera y comercial. Se reducirá el número de días de libre disposición. Se ajustará el número de liberados sindicales a lo dispuesto estrictamente en la ley. Se equipararán las condiciones en situación de incapacidad temporal a las del resto de trabajadores. Se facilitará la movilidad de los empleados públicos. Pedimos un esfuerzo también excepcional a los empleados y altos cargos públicos. En este año 2012 se suspenderá el abono de la segunda paga extraordinaria. Y solicito que ese esfuerzo sea también compartido por quienes ostentamos el cargo de diputados y senadores. Se va a proceder a una revisión del modelo de prestaciones por desempleo, garantizando que éstas no generen efectos desincentivadores en la búsqueda de empleo, siguiendo el ejemplo de algunos países de la Unión Europea. Para animar la búsqueda activa de trabajo, los nuevos receptores que se incorporen a la prestación la verán reducida a partir del sexto mes del 60 al 50% de la base reguladora. Elevaremos la imposición indirecta aumentando el IVA y la fiscalidad medioambiental y reduciendo la imposición sobre el empleo. En concreto, el tipo general del IVA aumentará 3 puntos, del 18 al 21. El tipo reducido del 8 al 10. Y se mantiene el tipo superreducido en el 4% para productos de primera necesidad. Se procederá a la eliminación de la deducción por vivienda para los nuevos compradores a partir de 2013. En su conjunto, el paquete de consolidación fiscal, incluyendo ingresos y reducción de gastos, representará una cifra de 65.000 millones de euros en los próximos 2 años y medio. Buenas, compañero. Hola, buenas tardes. Buenas. No sé si me oyes bien. Sí, sí, te oigo bien. Muy bien, pues estamos frente, en este momento estamos frente a la sede del PP de Aragón, aquí cruzando la Gran Vía con el tranvía. Y bueno, pues en estos momentos hay pues una gran cantidad de gente concentrada frente a la sede del Partido Nazi, perdón, del Partido Popular. Y también está, por supuesto, frente a nosotros la Policía Nacional. De momento no son muchos, pero ahí están con sus escudos, sus porras, sus cascos, protegiendo la sede del Partido Popular. Y de momento, bueno, pues aquí gritando contra el gobierno, contra los recortes, y esperando a ver qué pasa, ¿no?, en esta manifestación espontánea tras esta nueva medida de recortes, de ajustes y de asesinato social. Por lo que te oímos y habiendo recién hablado con un compañero desde Madrid, en la manifestación en Madrid, la de aquí en Zaragoza no tiene visos de disolverse por el momento, ¿verdad? No, de momento, como podéis escuchar, la gente sigue gritando y no, la gente no tiene pinta de querer irse a casa. La gente está aquí gritando contra la policía, pero sobre todo contra los recortes, contra los ajustes, y parece que hay ganas de seguir. De momento llevamos aquí pues un cuarto de hora. Hemos salido en manifestación espontánea desde la delegación gobierno, como ya sabéis. Ha llegado rápidamente hasta aquí y aquí estamos. Pues muchas gracias, compañero. Cualquier cosa que pudiera ocurrir, os agradeceremos la llamada de nuevo. Muy bien, pues seguiremos informando. Aupa, hasta gracias, pronto. Gracias, chao. Más y más y más. Bueno. Tenemos programa participativo hoy, ¿eh? Sí, no está mal. Bueno, no está mal. Aquí Radio Topo en la actualidad, como siempre. Y lucha libre. Y uno que os habla sudando una gótica, ¿eh? ala. Tampoco hay tanto botón. No toca pasa nada. Nos hemos quedado con don Mariano el Breve. Finalizaba esta sucesión de cortes hablando de, no sé si eran 65.300, algo así. Sí, 65.000 millones, 65.000... que en 2 años y medio... pues serán recortados vía ajuste tanto por el lado de los ingresos como por el lado del gasto público para pues ese acometer eso que venimos llamando como un trasvase de fondos públicos a manos privadas y que bueno, desde luego no es nuevo, solo que desde luego el grado sí que es más agresivo. Hay un par de regalicos que se han hecho a la COE, que no sé si han salido, porque con el tema de las llamadas y tal, la verdad que me perdí un poco la sucesión de recortes que ibas anunciando, pero que sí que merece la pena destacarlos. Y es el tema de las cotizaciones sociales y también, bueno, eso que han llamado modificación del pago fraccionado del impuesto de sociedades, que no sé un poquito qué podemos decir al caso de esto. Pues, ¿qué podemos decir? Pues bueno, pues ya Montoro el otro día dijo que había subido el IVA y que había subido, o sea, perdón, que había subido el IRPF y que había subido sociedades en el ajuste de principios de año, que en realidad lo único que había hecho era eliminar alguna exención fiscal de las que tenían las empresas más potentes. El impuesto de sociedades, recordemos, que es lo que pagan las empresas por su beneficio. Entonces, bueno, lo que ha hecho, no sabemos cuánto bajará o no, pero lo que va a hacer es rebajar el impuesto de sociedades. Merece la pena recordar, desde luego, que según datos del Consejo General del Colegio de Economistas, me refiero que no son datos de ningún grupo radical ni nada por el estilo, la recaudación del impuesto de sociedades ya ha caído un 63% entre 2007 y 2011. Es decir, si hay algo que podemos garantizar que se está produciendo en esta etapa de, bueno, crisis o como lo queramos llamar, de acumulación por desposesión, lo que sea, es que no solamente estamos hablando del sector financiero, de lo cual hemos hablado y hemos oído mucho, sino que si hay algún sector que también estamos salvando permanentemente, es el sector empresarial. Evidentemente, cuando se reduce el impuesto de los beneficios, como es el impuesto de sociedades, o se rebajan las cotizaciones sociales, que es la gran bandera de la COE de los últimos años, a quienes estamos permanentemente salvando la quiebra es a las empresas, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es continuamente subvencionar a la patronal. Tenemos la aristocracia internacional y nuestra aristocracita local. Si analizamos un poco lo que hablamos de la composición de deuda, pues todas estas cosas principalmente se hacen para que las empresas liberen recursos para pagar deuda. Si analizamos un poco la composición de la deuda, tanto a nivel mundial como a nivel estatal, encontramos, pues eso, que de los 4 billones de euros de deuda del Estado español, aproximadamente el 15% es deuda pública. Solo el 15%, el resto es deuda privada, de la cual pues las empresas tienen una parte importante de la deuda, los bancos tienen una parte importante de la deuda y las familias otra parte importante de la deuda. Una parte importante, estamos hablando de que las empresas tienen el 32%, que es casi la tercera parte, y sí, empresas tienen la otra tercera parte. Pues eso, más o menos el resto van a un poquito más de billón por cabeza, el resto de actores. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es eso, que el sector público debe el 15%, y que ese 15% hay que tener en cuenta que el sector público ha duplicado su deuda desde el año 2008 a la actualidad, más que duplicado su deuda. Entonces, ha duplicado su deuda precisamente porque está dedicando, pues eso, 115.000 millones a la banca, 70.000 millones con el Plan E dedicados a las empresas, otros 2.000 millones para la compra de electrodomésticos, otros 2.000 millones para la compra de coches, en fin, así una tras otro, aparte de bajándoles los impuestos. Entonces, esa es la manera. Entonces, ¿qué evidencia esto y qué deja claro esto? La evidencia de este asunto es que en el modelo económico actual, el sector privado no funciona, es incapaz de sostenerse por sí solo. Solo el único actor capaz de mantenerse por sí mismo es el sistema público, y además no solo es capaz de mantenerse a sí mismo, sino que es capaz de estar subvencionando y manteniendo continuamente al sector bancario y al sector empresarial del Estado. En este sentido, ¿por qué? Porque la vida humana es flexible hasta doblarse a hacer el pino puente. Pues por eso será así. Yo quería traer a colación otra de las partes de la comparecencia de Rajoy de esta mañana, que no ha sido la parte de las reformas estructurales y los ajustes relativos al Estado español, sino que ha sido la parte de la Unión Europea. Ha habido una parte, para quien lo hayáis escuchado, de más Europa, más Europa, más Europa y más euro. Y en esa parte se hablaba y se desgranaban diferentes medidas que lleva planteando la Unión Europea, pues también unas 3 semanas o por ahí, de ese plan de crecimiento, ese plan de impulso al crecimiento y de, bueno, esta bandera socialdemócrata que parece que es otra vez la nueva Unión Europea con esa cara de capitalismo humano y rostro afable que va a venir a impulsar ese crecimiento tan necesitado para la creación de empleo. Y bueno, pues si vamos un poquito al detalle y hemos intentado ir un poquito al detalle, vemos que no es más que otro gran plan para salvar ese sector empresarial tan perjudicado también a nivel europeo, no solamente a nivel español. Sí, vamos a hacer la pirueta a lo macro un momento y luego regresamos al asunto de las cotizaciones sociales. Me gusta lo macro. Pero sí, la gran victoria de Hollande y la gran victoria de la apuesta por la Europa del crecimiento y demás, pues en realidad es lo que estás diciendo tú, ¿no? Es coger 55.000 millones de fondos estructurales, que son los que hasta ahora se daban a los estados para hacer infraestructuras y tal. Entonces se cogen, se retiran de ahí y se meten en un fondo. Luego el Banco Europeo de Inversión pone 10.000 millones, que dice que hipotecándolos no sé cómo, invirtiéndolos no sé cómo, los convierte en 60.000 más. Y entonces lo que han hecho es un fondo de 130.000 millones para inversión en infraestructuras e infraestructuras energéticas. Entonces, esto funciona... No, energéticas y más, perdona, porque el tema de las comunicaciones... Bueno, yo que sé, muchas más cosas. Infraestructuras e infraestructuras energéticas. Ah, perdón. Entonces, este asunto funciona de la siguiente manera. Se piensa un proyecto que se quiera realizar, el Estado, el Estado en este caso, el conjunto de Estados de la Unión Europea, ponen X dinero y venden al sector privado participaciones en el proyecto. Esto bajo la fórmula de cooperación público-privada que se ha promovido desde la Unión Europea a partir del año 2004, en la que pues bueno, el socio privado pues acaba dirigiendo pues tanto la construcción como la gestión, como quedándose con los beneficios y siendo financiado por el sector público. Entonces no es más que una privatización de toda la red de infraestructuras que se quieran acometer, ya sean infraestructuras a la hora de construir colegios, hospitales, ya sean infraestructuras de transporte pues como carreteras y ferrocarriles, comunicaciones, o sean infraestructuras energéticas. Entonces el plan de estimular el crecimiento no es más que esto, que además obedece a un primer toque de Obama, que tiene elecciones dentro de poco, tiene unos malos resultados de producción industrial, entonces lo que quiere hacer es colocar materiales y colocar tecnología en la Unión Europea. Entonces les dijo, mirad, a ver si derrumbáis vosotros un poquito la tasa de ahorro y os lanzáis a construir algo que yo tengo que vender porque tengo elecciones y tengo que presentar algún resultado un poco decente. Como quien le habla al hijo tonto, de alguna manera, o a su provincia que se le desbarata. Esta es una de las grandes victorias socialdemócratas. En términos geoestratégicos, bien. Un chapo por Hollande y por ende al Rubalcabra. Sí, sí, sí. Y volvemos entonces al tema de esos regalicos que se habían hecho esta mañana a la COE. Y más que nada por ir vinculando las cosas. La verdad es que pensamos que ir yendo una tras otra las medidas que se han anunciado, pues la verdad es que podéis entrar en cualquier página de los grandes medios de comunicación o los medios alternativos mejor y podéis conocer una a una las medidas. Pero interesa irlas vinculando una a otra, ¿no? Porque el hecho de las cotizaciones sociales tiene una repercusión muy importante para la reforma de las pensiones que nos va a venir en muy breve. Tanto para la reforma de las pensiones que nos va a venir en breve como para el impulso definitivo que se le ha impuesto a España desde la Comisión Europea que le dé a la reforma ya aprobada, que si recordáis la reforma del PSOE tenía como unos plazos de que el final de la implantación, o sea, cuando realmente todo el mundo se iba a tener que jubilar a los 67 años, era en 2027 y hasta 2027 no llegaba a ejecutarse definitivamente esa reforma. Claro, pues juntó la vaselina y ahora llegan los otros con el... Efectivamente, pero no solamente eso, que es pues es una de las obligaciones impepinables, es que todas esas reformas que estaban implementándose a medio gas, desde la reforma de las pensiones hasta otro tipo de reformas, tienen que tener un impulso definitivo en este 2012. La cuestión es que Rajoy ya está adelantando otra reforma de las pensiones que vendrá a justificarse con una nueva gran amenaza al sistema de la seguridad social, a la caja única de las pensiones, que curiosamente se paga a través de las cotizaciones sociales que en estos momentos, hoy, se ha aprobado que van a ser rebajadas a la clase empresarial. Es decir, un poco de cierre de círculo, ¿no? Y un poco de situación así, no sé, es que esto ya es una pantomima que no se sostiene, ¿no? Sí, la verdad es que lleva días cocinándose, o las noticias, ¿no? Los medios de comunicación lleva días cocinándose una nueva reforma del sistema de seguridad social y una nueva reforma del sistema de pensiones. Entonces, por ejemplo, está todo muy relacionado, la verdad, con lo que dices de relacionar las medidas, porque desde la propia subida del IVA a la reforma del desempleo que se ha hecho, la bajada de cotizaciones sociales y el escenario que dibuja la reforma laboral y las políticas activas de empleo, están, lo que están consiguiendo es pues dibujar un nuevo escenario y dibujar un nuevo escenario, digamos, óptimo para el neoliberalismo en el plano laboral. Entonces, por ir explicándolo despacio uh-huh. y con datos, ¿no? Empezamos desde la subida del IVA, por ejemplo. Aparte de que es canalla y criminal el tema de subir el IVA por aquello de que paga a todo el mundo por igual, el que tiene mucho, el que tiene poco. Entonces, lo que se pretende de momento es recaudar 8.000 millones más con la subida del IVA. Pero, por otro lado, lleva aparejado, que es lo que hablaba el señor Montoro, que hablaba de la componderación de impuestos, lo que lleva aparejado, por otro lado, es la rebaja de las cotizaciones sociales, en un primer momento, un punto. Ese punto de rebaja de las cotizaciones sociales, las estimaciones varían, pero eso significa que la seguridad social va a dejar de percibir entre 3.000 y 5.000 millones de euros, depende quién haga la estimación o cómo se haga la estimación. La estimación propia nos sale en 4.500, pero por ahí va la cosa. Eso este año, al año que viene otro punto más. Entonces estábamos hablando de en torno a 9.000 millones de euros que deja de percibir la seguridad social y el sistema de pensiones. Si tenemos en cuenta más o menos que el sistema de pensiones está teniendo un superávit anual en torno a los 7.000 millones de euros actualmente, estamos hablando de que el sistema de pensiones pasará a ser deficitario de aquí año y medio o similar. Y entonces, por fin, efectivamente, será la legitimación perfecta para un nuevo impulso a decir, exacto, nos vamos a quedar sin pensiones, necesitamos una nueva reforma, ¿no? Que es lo que un poco se avecina en los próximos, es una de las cosas principales, exacto, que se avecina en los, exacto, próximos meses. Entonces, como el sistema de pensiones se mantiene con las cotizaciones de los trabajadores, pues más o menos en una estimación rápida, hay que decir que este sistema es, o sea, esta rebaja es más o menos el equivalente a un escenario de 1.700.000 personas más en paro de las que hay en la actualidad, en, claro, cuanto a la percepción de cotizaciones. Y la subida del IVA, por ejemplo, supone una media de gasto de 500 euros más para cada familia. O sea, aparte de que por un lado sacan el dinero, por el otro tienen que reducir. Bravo. Sí, no sé, que muchas veces lo hemos dicho aquí, pero que evidentemente la principal amenaza para las pensiones no es ni que haya más viejos, ni que haya ni que nos muramos más tarde, ni nada por el estilo, sino que la principal amenaza al sistema de pensiones es el propio paro estructural, que ya ha habido informes de grandes de importantes organismos internacionales que están diciendo que el paro en España va a tomar el carácter de permanente y estructural, o sea, ya, bueno, no eso, es... Eso sí que son visionarios. Eso salió esta mañana, ayer, sí, bueno, ya ves. Claro, pero quiero decir que cuando lo dicen organismos en los que no son nuestras locuras, un poco nuestros análisis, nuestras venturas... Que no, ni locuras ni hostias, no es echarse un pegote, solo hace falta... Aquí no hace falta tener una bola de cristal, ni las pócimas, ni leer en los pozos del café, ni leches... Solo hace falta interesarse un poquito. Y sentido común también, eso, ¿no? Es. De saber cómo están yendo las cosas en otros lados. Y lo que acabamos de decir va a suceder como lo que se ha hecho en este programa y en tantos otros, en radios libres y en medios alternativos, por gente que se ha interesado en entenderlo, pues va a suceder. Y ya uh-huh. está. Claro, esa es una lectura la que hacemos de las pensiones, pero también se pueden hacer otro tipo de lecturas, en la que hemos hecho antes, de manera de subvencionar a la empresa privada. Actualmente, en los presupuestos generales del Estado, cuando se hicieron estos presupuestos de 2012, que se aprobaron definitivamente hace una semana y ya se han modificado, la partida de empleo de esos presupuestos había descendido en un 21%, la partida destinada a empleo. Pero dentro de eso encontrábamos una subpartida, que son las bonificaciones a la contratación, que había crecido en 300 millones de euros, dejando esa partida de subvenciones desde los presupuestos generales del Estado a las empresas en bonificaciones a la contratación en 2.900 millones de euros al año. De esta manera, hoy han anunciado pues que también van a retirar muchas de las bonificaciones a la contratación. Si tenemos, menos la de los emprendedores. Excepto la de emprendedores, que ahora iremos a ella, porque eso tiene mucho que ver con la reducción del desempleo. La de emprendedores y, por el otro lado, la de contratación a minusválidos. Bueno, de esta manera, quitando estas subvenciones y estas bonificaciones, lo primero que hacen es desligar las bonificaciones de la creación de empleo de la contratación. Se supone que antes el grueso de un total entre unas administraciones y otras se les estaba dando cerca de 4.000 millones de euros al año en bonificaciones a la contratación entre el conjunto de administraciones públicas, pues supongamos que quiten la mitad y lo dejen en 2.000, 1.500 millones, una cosa así. Y estamos hablando que por el otro lado, por bajada de cotizaciones sociales, les están enchufando o les van a empezar a enchufar 9.000 millones de euros al año respecto a lo que tienen que pagar ahora. Entonces estamos hablando de que les quitan bonificaciones a los empresarios, no, es mentira, se las duplican o triplican las bonificaciones al colectivo empresarial, pero lo que hacen es desligarlas de la contratación. Si antes la ligazón a la contratación ya era escasa porque había un punto en el que te bonificaban absolutamente por todo, pues ahora lo que hacen ya es directamente quitarles cualquier tipo de requisito y dárselo cuando crean cualquier tipo de empleo, por basura o por pésimo que sea, ¿no? En cada contrato. Eso por un lado. Eso también estaría bien acompañarlo del dato este que hablábamos. Claro, es que a fin de cuentas, quizá con esto me parece que querías descansar un poquito. No, sí, nos queda poquito para acabar. Nos queda poquito para acabar. Los sudores van a desaparecer pronto. Bueno, pues uno de los brillantes datos que ha salido esta mañana es que de 2010 a 2011 los salarios, si es que pueden tener ese nombre, de los altos ejecutivos y altos directivos de las empresas del IBEX habían subido un 5% en ese periodo de 2010 a 2011, alcanzando la cifra de 2,2 millones de euros al año a 2,4 millones al año. Lo que significa que solo el incremento sufrido entre 2010 y 2011 es algo así como 15 o 20 veces el salario más frecuente que existe en España, que son 14.000 euros al año más o menos. Exactamente. Con lo cual, ¿a dónde van a parar, pues eso, todas estas medidas y todas estas cuestiones que, bueno, tenemos eso de la banca como, bueno, el principal enemigo, y hay que tener claro que el principal enemigo va más, o sea, que es muy cómodo dedicarnos a denunciar el sistema financiero y obviar la denuncia que es fundamental hacer a cómo está estructurado y organizado el sistema productivo también, ¿no? Sí, no son sustitutivos. Claro. O sea, tiene que haber para todo criminal de estos gordos, tiene que haber su... Claro, pero que estamos hablando siempre de banqueros y políticos y, bueno, una de las otras es que son las medidas populistas estas que siempre, ya vimos en el discurso de investidura que lanzaba Rajoy, pues eso, hablando de la... Porque otra de las medidas de hoy es vamos a quitar otro 20% de subvenciones a los partidos políticos y a los sindicatos. Aplausos ahí brutales. Vamos a eliminar el 30% de los concejales, de no sé qué. Pero, y eso resulta que suponen 30 o 50 millones de euros. ¿Qué dices? Bueno, sí, en total sí, pero ¿en total? Eso sí, pero de los partidos políticos, por ejemplo, en el año 2010, que es cuando me cuando a ver, que no sé, yo la que se empezó a mirar esos datos, no es cuestión de defenderlo, pero hay que saber cuánto supone. Se estaban llevando más o menos en subvenciones unos 80 millones de euros. De eso ya han recortado. Entonces, ¿cuánto han recortado de eso? ¿Un 20? Pues que son eso, 1,6 millones de euros cuando estamos hablando de 9.000 millones de euros por un lado, de 5.000 por otro, o sea... De 65.000 millones hasta 2014, es que es ridículo. Claro, es una cuestión bastante ridícula, por un lado. Bueno, vamos a seguir con el tema este de los emprendedores y la rebaja del desempleo, que es, uh-huh, digamos, también, y el paro estructural. El tema de los emprendedores es el nuevo contrato este que puso Mariano Rajoy en la reforma laboral, uh-huh, y que también abre dos vías de subvención muy importantes a la clase empresarial, pero que están todavía por cuantificar. O sea, no se han tomado, no hay todavía registros, ¿no? Porque es un contrato bastante novedoso que de momento no se está utilizando mucho, pero será uno de los contratos estrella. Entonces recordemos que el contrato este se supone que cuando alguien queda en paro, después de estar 3 meses haciendo cursos de formación, puede ser contratado con el contrato este de emprendedores, un contrato que no tienes ningún tipo de derecho, tiene despido libre y demás cuestiones, y que el empresario puede deducirse hasta 6.000 euros de IRPF al año, más o menos, porque se suele quedar con el 50% de la prestación de desempleo del trabajador en cuestión. Además, durante ese periodo, también el trabajador puede seguir cobrando el desempleo el 25% de la cuantía que tenía de desempleo, por lo cual invita abiertamente, lo que va a hacer es que descienda los salarios mínimo pues un 15 o un 20%, porque eso, claro, lo sabe el empleador también. Entonces, y como es un complemento del salario, va a hacer que se acepten fácilmente trabajar por salarios más bajos. Lo que nos lleva al asunto de la reforma del desempleo y de las políticas activas de empleo que están planteando, ¿no? más o menos desde la óptica que se plantea, es decir, lo que tienen en su cabeza, en un sitio con 6 millones de parados, en lugar de su incapacidad para garantizar el derecho a una suficiencia y a una vida con decencia del conjunto de la población, que es la obligación que tienen los poderes públicos, y si no lo pueden hacer mediante el trabajo, deben hacerlo mediante un subsidio que garantice la dignidad. Entonces, en lugar de tener eso en la cabeza, que es el mandato que se supone que tienen, tienen en la cabeza de que si alguien no trabaja, es decir, si 6 millones de personas en este estado o más no están trabajando, es porque quieren vender su fuerza de trabajo por encima del precio que mandan las tijeras del mercado. Es decir, oferta y demanda se cruzan, marcan un precio y tú, como vendes tu fuerza de trabajo más cara que eso, te empeñas, pues entonces no hay manera que encuentres trabajo. Entonces, todo lo que se está haciendo desde esa línea de políticas activas de empleo es tratar de abaratar los costes laborales y que la gente acepte trabajar por menos, simplemente para aumentar la tasa de beneficio empresarial. Entonces, en estos días se ha estado rumoreando y especulando mucho con el tema de desempleo. Lo que se pretende hacer, o el objetivo de lo que se pretende hacer, es reducir, pues eso, de momento ya he dicho que se reduce un 10% la prestación por desempleo, pero lo que se pretende hacer, pues eso, es, primero, hay una tasa, tiene que haber una tasa de paro, eso es indiscutible, pero si hay una tasa de paro, digamos, estática, la gente que está trabajando puede seguir pidiendo salarios altos porque sus cualificaciones profesionales están, digamos, actualizadas, y la gente que está en desempleo, aunque sea mucha, no tiene cualificaciones profesionales actualizadas, por lo cual su mano de obra no sirve. Entonces, lo que se necesita para presionar los salarios a la baja y para hacer cambios estructurales fuertes y de calado en la sociedad, en contra de la sociedad, lo que se necesita es una tasa de paro elevada, pero además una tasa de paro elevada que garantice una oferta de mano de obra con cualificaciones adaptadas a la innovación continua que requiere el mercado de trabajo neoliberal. Entonces, de ahí toda esta cuestión que tenemos actualmente con el contrato de emprendedores, es decir, sales del mercado laboral, te recualificas, te coloca una ETT, negocio privado de intermediación, le llevas una subvención al empresario y encima gastas poco de paro, que es lo que hay. Como tienes poco de paro, es decir, y luego se suprimen también las cosas por las que tú antes podías decir que no a un trabajo. Tú, hasta actualmente, pero ya veremos cómo queda esta reforma, puedes negarte a un trabajo, a coger un trabajo, si te supone un costo económico, pues si el salario es bajo, si no es el empleo adecuado, porque tú tienes derecho a un desarrollo profesional, tienes derecho a una carrera profesional, tienes derecho a una serie de cosas. Entonces, ahora mismo, pues aquello de ir a trabajar a Laponia por el dinero que te ofrezcan es lo que deberás hacer, o perderás la prestación por desempleo, uh-huh, o perderás el acceso a los tipos, a cualquier tipo de curso de recualificación profesional. Entonces, de esta manera, lo que se quiere garantizar es que toda esa gente que está en el círculo de precariedad esté entrando y saliendo y actualizándose, garantizando de esta forma el negocio de las ETTs, presionando a la baja de salarios, pero consolidando una cifra altísima de paro estructural, que es lo que es como hemos empezado hablando de esta cosa, y que son los informes de la OCDE lo que están hablando de cifras absolutamente escalofriantes de paro estructural. Claro, y esto me va a venir muy bien para cerrar el programa. Compañeros, no, simplemente es una mención porque me ha traído a la cabeza lo de, es que esto es semi-esclavitud, que abre un debate precioso sobre a qué nos están sometiendo. Desde luego. Te doy la palabra antes. Gracias. Hombre. Es que, bueno, no sé hasta qué punto podemos aprovechar unos minutillos más, ya que no hay programa después. Y porque hay una cosa importante que aunque no ha salido hoy en la comparecencia de Rajoy, ya hemos dicho que no había habido ni una sola mención a las condiciones del sistema financiero. Sí es cierto que, bueno, una de las cuestiones que está encima de la mesa en ese memorándum que, según parece, se va a oficializar el próximo 20 de julio, es el tema de lo que se ha dado a conocer como Banco Malo. Y eso es algo importante porque, bueno, parece que Banco Malo no se sabe muy bien lo que es, se sabe que hay algunos que les gusta y otros que no, los discursos oficiales son... Perdona, ¿no te he escuchado? No, como todo lo demás. Sí, como todo lo demás. No se sabe muy bien por dónde van las cosas y, bueno, merece la pena detenernos un poquito en esto, porque este es uno de los grandes marrones que a nivel público vamos a tener que comernos y vamos a tener que, pues eso, volver a salvarlos. Entonces, no sé, ya que hoy tenemos una oportunidad de dedicarle unos minutillos más, pues yo creo que merece la pena. Literalmente, parece que lo que pone escrito es, o sea, lo digo porque a veces es divertido hasta saber cuáles son las jergas que utilizan estos indecentes y estos criminales, ¿no? Dice, las entidades deberán segregar los activos tóxicos en una empresa externa de gestión de activos. Y bueno, perdón, ese es el total. Las entidades deberán segregar los activos tóxicos en una empresa externa de gestión de activos. ¡Toma ya! Esto para decir que todos aquellos, por ejemplo, bienes inmuebles que ya no tienen el precio que tenían. Bueno, o sea, lo de los activos tóxicos más o menos sí que es conocido, ¿no? Son todas aquellas cosas que antes de que explotara la burbuja inmobiliaria tenían un determinado precio de mercado y que ahora evidentemente tienen un precio pues que se ha podido reducir en casi la mitad del precio. Entonces, en los balances de la banca, estos activos siguen teniendo el precio que tenían antes de que explotara la burbuja inmobiliaria, pero evidentemente en la realidad esto es un camelo, ¿no? Entonces, este es el principal problema que se ha atribuido al sistema financiero español. Y una de las soluciones que ha encontrado la Unión Europea para nuestro sistema financiero es que estos activos que están valorados en 184.000 millones, digo la cifra porque antes o después esta cifra nos la tendremos que comer en términos de gasto de dinero público, o sea, de asumir públicamente esta cifra, pues esos 184.000 millones de euros en activos tóxicos van a ser como sacados de los balances de las cuentas de la banca para ser, bueno, para fundar una especie de sociedad anónima que, bueno, pues claro, ahí el marrón sigue estando. Ahí los bancos han saneado sus balances, pero el marrón sigue estando sin saber muy bien qué es lo que va a pasar con él, ¿no? Sofía, algo así es, un poco. Desea. Algo sí. Así, un poquillo. Sí. Y eso que no sé si yo no que sí, una que... fosa séptica pública. Ah, sí. Bueno, de momento no, pública no, pero bueno, todos sabemos cómo acaba el cuento. Eso va así, ¿no? Entonces, bueno. De momento es sociedad anónima. El asunto es ese, sí. Reconocidos como activos tóxicos avalados con suelo que no vale lo que tiene que valer, hay 95.000 millones de euros. Reconocidos como activos dudosos hay 184.000 y en total activos que de una u otra manera dependen del ladrillo, del suelo o de demás cosas así, pues se valora en torno a 310.000 millones de euros. Ah, me ha quedado bastante corta. Es decir, corta. Un 30%. No, esos son los que ya se sabe que chungo. Pero los que, o sea, porque esto va explotando poco a poco, o sea, no es una cosa que caiga de golpe, sino conforme llega la hora de materializar el valor, es cuando cuando se dan cuenta ellos en sus balances que no se puede hacer. Entonces va saliendo poco a poco a la luz, ¿no? Entonces ya en lo que hablábamos eso. Y todos ellos son de un sector, que es el sector de inmobiliarias, promotoras, constructoras y demás, que actualmente tiene una morosidad media más o menos que ronda el 21%. Entonces es cuestión de que esa morosidad, como no se venden pisos, como no se construyen pisos, como no sé qué, pues vaya subiendo para que poco a poco pues estos 300.000 millones vayan estallando en cascada. Claro, pues mira cómo son los cálculos del personal y no sé a ojo de qué cubero los harán, pero ya hará dos años, ¿no? Ya hará más de dos años que uno de los responsables en el Senado yanqui, ¿no? En la Cámara de Representantes yanqui, en su chiringuito correspondiente para estos asuntos en el mundo, ya valoró en 500.000 millones de euros la cosa española, el marrón español. Mira, fíjate. Ya llevamos pagados 115.000 y mira, nos que estamos quedan. Lejos, ¿eh? Sí, sí. El catalejo que tiene. No, pero que es que más o menos el asunto anda por ahí, o sea. Lo que también, también igual esto es meternos a estas alturas en camisas de once varas, ¿no? De programa, pero la situación es esa, o sea, eso es lo que publica el mundo, que Rajoy le mandan un mensaje de guindos, dice, bueno, o van haciendo esto de momento, tú presiona con eso, o si no, que el rescate nuestro en total les va a costar 500.000 millones, más o menos, es lo que decía. Claro, a ver si te van a denunciar por difamaciones. Bueno, yo lo que diga Pedro J va a misa para mí. Entonces, la culpa es suya por darle soporte a aquello. Entonces, si tú te pones a mirar, más o menos, todas las cifras rondan por ahí, entre de 300 a 500.000 millones, las más realistas, 500.000 millones. Y lo que está claro, porque otra cosa que es extraña o es atípica en nuestro rescate, además de las maniobras que ha hecho el Partido Popular para venderle a la opinión pública que no es un rescate, es, digamos, la troika o el controlador, ¿no?, que tenemos aquí. Porque nuestra troika es diferente al resto, no está el Fondo Monetario Internacional. Claro, ya sabéis que en los casos de Grecia, Irlanda, Portugal y se me, que se me va de la cabeza. Sí, Irlanda, Grecia. Sí, somos los cuartos. Ahí está, exacto, somos los cuartos. Pues estaba la Comisión Europea, la troika era la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, aquí, pues la acción del Fondo Monetario Internacional no es más que una acción más como subrepticia o más en un papel secundario, aunque tiene presencia y tenemos obligación de dar esos datos a cualquiera que nos lo pida, pero nuestra troika, y así la están también llamando, bueno, es que estas cosas merece la pena también irlas diciendo, ¿no? Pues es la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y la Autoridad Bancaria Europea, que no tengo ni puñetera idea de lo que es, pero bueno, que cuando se hable de troika, pues nos estamos refiriendo a eso. El Fondo Monetario Internacional, como decíamos, cumple un papel un poquillo más como secundario y es a la troika y al FMI a los que las autoridades españolas deberán proporcionar tanto datos semanales como datos mensuales sobre, bueno, el tema de la recapitalización de la banca, la deuda soberana y demás, como pues estar sometidos a cualquier tipo de datos que quieran exigir en algunas de las visitas y misiones que parece que van a continuar haciendo para, de manera paralela a todo este tema de la fiscalización a nivel financiero, van a, pues eso, lo que de manera paralela van a establecer los técnicos de Bruselas en términos de vigilar que vayamos implementando estas reformas macroeconómicas para los grandes temas de la consolidación fiscal y el equilibrio financiero que nos exigen, ¿no? Esas dos cosillas. Exactamente. Y lo que aparte del papel supervisor que lo tiene el Fondo Monetario también en esa troika, no sé, viendo un poco cómo está el panorama, lo que, vamos, parece previsible es que tarde o temprano acabará entrando también el Fondo Monetario con una aportación económica. En los últimos meses, o digamos desde el último G20, lo que también ha estado pasando es que los países, principalmente las potencias exportadoras, han estado aumentando y mucho sus aportaciones al Fondo Monetario Internacional y preparando una recámara importante de dinero en el Fondo Monetario Internacional. Y si ves más o menos los cálculos del Estado español y la deuda que tiene cada quien y el total, o sea, los cuatro billones de euros que tiene el Estado español, no hay forma humana de pagarlo. Eso es imposible. 4 billones de deuda. De deuda, es imposible pagarlo. Entonces, es cuestión, como lo de los balances de los bancos, un poco que vayan llegando vencimientos y que se vaya escenificando el panorama de que no se puede pagar, porque es imposible. O sea, no hay dinero para pagar, ni hay capacidad de producir el dinero para pagar eso. Entonces, igual que vemos que en este mes de julio y en el mes de junio la banca tenía unos vencimientos importantísimos de dinero y se ha tenido que recurrir a los 100.000 millones de rescate para que ellos paguen, para que ellos lo paguen, lo que, si atendemos a las cuentas del Estado español, nos damos cuenta también que el Tesoro español, por ejemplo, a finales del mes de mayo, o en el mes de mayo, contaba con 43.700 millones. Si echamos cuentas de los vencimientos de mayo, de junio, de fin de todo el verano, hasta octubre, que hay un pico muy importante de vencimiento de deuda de 26.000 millones, vemos que para pagar la deuda del mes de octubre faltaban como unos 26.000 millones más o menos de euros. Poco a poco han hecho dos o tres subastas el Tesoro en este tiempo de dinero, donde han conseguido, pues como no han conseguido mucho, en torno a unos 7.000, 8.000 millones, y además a unos intereses altísimos y con préstamos a muy corto plazo que siguen venciendo a final de año. Es decir, lo único que han hecho es estrangularse más a final de este año y a primeros del año que viene. Entonces, viendo esa situación y sumándole 17.000 millones de euros que también tienen de vencimiento en las comunidades autónomas, pues no hay explicación ni forma de cómo se va a pagar esos vencimientos que hay de aquí a final de año. O sea, de momento es materialmente imposible, a no ser que de repente pues se pueda sacar mucha deuda y se coloque a buen precio y demás. Bueno, las previsiones son de que la deuda llegue a alcanzar el 90%. Hablamos de que antes de la crisis estaba en el 36%, ahora mismo el último dato que salió de este primer trimestre era del 72%, y estábamos hablando de que a final de año podríamos alcanzar el 90%, que es algo brutal. Entonces, pues claro, o sea, y todo ello va sumando deuda y va... Claro que Y y todas estas medidas lo que hacen es sumar deuda pública. Que a la postre traen medidas de esta. Que su propia pantomima es una mentira tan evidente que yo que sé, es que no sé, que necesitamos más de... Coño, es que para todo eso que hay que limpiar hay que acompañarlo. Claro. Entonces el asunto básicamente está en que o Montoro coge de ese dinero de los 100.000 millones que se supone que van a la banca para ir haciendo frente a los vencimientos que hay de deuda pública del Estado español, o es imposible que pague. Por lo cual, es ahí donde se deja esa puerta abierta, y donde creo que está esa puerta abierta a la entrada del FMI de aquí a no mucho, con una aportación o con otra línea de crédito o con otro memorándum de entendimiento o como narices le quieran llamar. Luego, por otro lado, también el MEDE, este que de la Unión Europea, el mecanismo de rescate, que es la otra gran victoria que consiguieron aquí la pandi de Lolan y el amigo Monti, en fin, y Mariano. Sí, el fondo que va a nutrir ahí de una millonada, ¿no? Exactamente, pues no deja de ser pues otro pufo más, que realmente pues es otra pirueta de estas, de que entre todos juntamos 80.000 millones, de los cuales pues el 20% lo pone España, el otro 20% lo pone Italia, que no pueden poner ni de coña. Entonces los invertimos, los hipotecamos, no sé qué, no sé cuántas, y aquí conseguimos 600 y pico mil millones para ir rescatando países. Esto, además de ser pues otro pufo más que no llega el dinero, lo que lleva aparejado es una línea política o una línea de debate político, que es lo que estamos viendo ahora todos los días, que son pues estas espantadas que está haciendo Finlandia, Holanda, Austria, los países estos de la órbita de Alemania, que son pues digamos los grandes beneficiados del euro también. Que donde queremos avanzar, o hacia lo que estamos avanzando, es a una segunda parte del Tratado de Maastricht. O sea, tan importante como fue el Tratado de Maastricht para crear la Unión Monetaria, pues ahora se plantea esa segunda parte, ¿no? Que esa segunda parte consiste en la Unión Bancaria, que es básicamente que dependan, pues como un poco de lo que han hecho ahora, de traspasar competencias del Ministerio de Economía, traspasárselas al Banco de España, que el Banco de España es una institución independiente que depende del Banco Central Europeo, pero independiente del poder político español, teóricamente, y todos sabemos a quién refrenda el Banco Central Europeo. Entonces, ir cediendo soberanía y competencias, por un lado, al Banco Central Europeo, en lo que sería el control del sistema financiero, y por el otro lado, ir cediendo también la política fiscal. Y la política fiscal lo que hace es ceder la soberanía a la hora de elaborar los presupuestos. Es decir, esa intervención, esto que ha pasado hoy en el Congreso de los Diputados, no es otra cosa que desde la Comisión Europea han dicho: mira, el presupuesto que has hecho no me gusta y tienes que rebajar la partida de dependencia, rebajar las ayudas sociales de los 400 euros, uh-huh, no dar acceso a esto, rebajar el desempleo, rebajar no sé qué, sube el impuesto este aquí, sube el impuesto este allá. Eso es la política fiscal y la política presupuestaria. De hecho, una de las condiciones impuestas en el memorándum es la presentación a finales de este mes de los presupuestos generales del Estado para los dos próximos años, con lo cual, yo qué sé, se cae de cajón que la cesión de soberanía os voy a interrumpir otra vez porque hay otra entrada en antena. Lo siento, compañeros. Desde Madrid, buenas, compañero. Buenas. Buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes. ¿Qué? Paramos ya desde Sol. En este momento se está llegando la manifestación, que con el paso de los metros se funda más y más multitudinaria. No sabría calcular. Imagino que los medios alternativos habituales podréis encontrar estimaciones sobre la asistencia. Lo que sí que se puede decir es que está la puerta del sur completamente llena a rebatir y tenemos la calle Carretas, que es por donde está entrando la manifestación, completamente llena. En este momento se están leyendo distintos manifiestos o están viendo distintas intervenciones desde la megafonía instalada en la Puerta del Sol, y sí que os puedo decir que el ambiente, en comparación pues a lo mejor con hace un año, que en el que no había banderas, es una grandísima marea roja, llena de gritos a favor de la clase obrera. Perdona. Es que no se llena, a ver si bueno, no sé si queda algo más que decir, y si no, que te separaras un poquitico del teléfono para que bastará se escuche mejor. Bastará que te separes un poquitillo del móvil. ¿Hay visos de que la cosa permanezca allí por un rato o por la noche? O Yo, en principio, no parece que vaya a ser la idea. De todas formas, hay como una cierta confusión al respecto. Hemos estado hablando con distintas compañeras que estaban en la mano y de distintos colectivos, y en principio no se había valorado la posibilidad, aunque todo está por ver qué ocurra cuando se desconvoque la manifestación. Uh-huh. Por el momento, como no podemos decir más y vamos a tener que devolver la conexión definitivamente, aquí lo dejamos y si hubiera cualquier cambio a lo largo de la noche, ya o intentábamos contactar o informábamos vía internet, vía Twitter de Radio Topo. Pues muchísimas gracias, pues otra gracias. Vez, compañero. Muchísimas gracias a vosotros. Y nos quedamos con... Vale, muchas gracias, hasta luego. Ánimo, adiós. Pues, chao. Hasta luego. Nos quedamos con lo multitudinario de la respuesta. Pues sí, de la respuesta en Madrid, de la respuesta en Zaragoza y quizá la verdad es que podemos ir dando un poquito por... Hombre, sí. Son muchas Hombre, cosas las que... Nos queda alguna medida de repasar y bueno... Nos queda alguna. Pues terminar un poquito con lo que con el tema este de la unión fiscal. Eso, esta tarde que estabas muy de piruetas... hazte la pirueta final. Dale no, ahí. Tampoco es la pirueta final, es lo que, no, bueno, la de lo que final veníamos del programa. Diciendo. Esta línea política que se avanza de más Europa, que se ha presentado hoy, pues no es lo mismo más que lo que estábamos diciendo, ceder el control de la política fiscal y presupuestaria, que es lo mismo que se ha escenificado hoy, pero de una manera permanente. Y eso es a lo ¿Semanalmente? Que... ¿Semanalmente? Y eso es, sí, semanalmente por el préstamo, pero de la otra forma, es decir, esa soberanía ya no estaría en el Estado español nunca más. Esa soberanía pasaría a manos del Banco Central Europeo y de los grandes capitales europeos directamente sin pasar por la marioneta de nuestro presidente del gobierno. Que esa puede ser la explicación de por qué intentan conquistar Gibraltar, será para mandar en algún sitio. Entonces esa es la cosa un poco. Sí, entonces bueno, esto es colonialismo del más puro y del más antiguo. Es decir, la metrópoli controla el presupuesto y controla la fiscalidad de la colonia para asegurarse el cobro de cuando le vende lo que previamente le ha robado, ¿no? Eso... La única cuestión es que asegurarse el pago en, o sea, es que volvemos otra vez y no sé si quizá podemos desde luego terminar con esto al tema de cuál ha sido el proceso de construcción europea. Evidentemente la situación en la que nos encontramos ahora con una deuda externa brutal y una economía que ha funcionado o que se ha posibilitado que funcione de la manera que ha funcionado con el crédito y que sin el crédito hubiera sido imposible, pues no sé, lo que se evidencia es que como no es sostenible mantenerlo con esa realidad del crédito, la única manera en la que, bueno, pues se puede como de algún modo cerrar este montaje que se hicieron y que les ha salido el tiro por la culata, pues la solución que tienen es exprimirnos para de esa manera sí que garantizar el cobro, ni siquiera los alemanes, porque no es cuestión aquí de hablar de poblaciones, no, es hablar del gran capital alemán. Pero gran vamos, capital europeo en general. El gran capital europeo, pero bueno, me refiero a alemán y de esos países, bueno, de los que no somos los periféricos, que estamos en esta misma situación a la que nos han conducido para enriquecerse. O sea, lo que si bien veníamos denunciando en muchos sitios es que para nosotros vivir en las condiciones en que vivíamos era a costa del empobrecimiento de otros, pues desde luego lo que estamos constatando es que para poder mantener el enriquecimiento de unos, entre los que se cuenta nuestro propio gran capital, como decíamos, los salarios estos indignos de 2,2 millones o de 2,4 millones de euros, pues eso es que ahora es a costa de nuestro propio empobrecimiento, ¿no? Exactamente. Solo puede quedar uno. Eso. Ya lo decían los inmortales, ¿no? Y la tendencia al monopolio va así. Eso es. La hiperconcentración va así. Un par de reseñas pequeñas, que venga, si me dejáis ya del asunto de los planes concretos. Especialmente preocupante, o también muy preocupante, ya lo hemos comentado alguna vez, el tema de las entidades locales. Por un lado, de los recortes en los ayuntamientos. Por un lado, es también centralismo del viejo, es decir, pasar competencias a las diputaciones provinciales, que son Administración General del Estado. Y por el otro lado, pues con la idea de ahorrar 3.500 millones de euros, lo que van a hacer es suprimir de los ayuntamientos todas aquellas competencias que no son estrictamente competencias propias de los ayuntamientos. Es decir, todo aquello que no sea cementerio, alumbrado, alcantarillado y transporte en las ciudades de más de 20.000 habitantes, va a ser privatizado, suprimido y erradicado. O sea, cuando digo esto, quiero decir la educación infantil, quiero decir los servicios sociales, quiero decir un montón de servicios y de cosas que hay en las ciudades que van a dejar de existir en muchos casos, despidiendo a sus trabajadores y trabajadoras por un lado, y por el otro lado pues se van a subastar y vender al mejor postor. Tres cuartos de lo mismo con la reforma que plantean para las comunidades autónomas, para las que también van a crear un supervisor independiente para que se pulan, subasten y privaticen todas las empresas públicas, cuestión que puede afectar a cerca de 700.000 personas que trabajan sin ser funcionarios en estas administraciones. Bueno, y para eso desde luego la otra de las medidas, que es la movilidad de los funcionarios. Total, que esto es para quien se pensaba que la comparecencia de esta mañana se reducía al temita del IVA, de la paga de los funcionarios y de poco más. Especialmente alarmante también el experimento que están haciendo con 2.000 funcionarios de Hacienda, que están haciendo un experimento control para ver cómo funcionan trabajando por incentivos. Buena. Es decir, los funcionarios tienen, o la mayor parte de funcionarios, tienen una parte muy importante de salario en complementos. Es decir, tienen un salario base muy bajo y luego les pagan por complementos diversos. Pues más incentivar, que no lo sabe decir la palabra don Mariano. Eso es. Entonces, ese 40% lo que quieren hacer ahora es ponérselo en función del cumplir objetivo, es decir, de trabajar por incentivos, lo que se traduce en una rebaja del salario, pues eso, de hasta el 40%. Que de momento ahí está el plan piloto, dicen que funciona bien, veremos cuando lo extienden y generalizan, pero ese es el camino, más allá de los 4.000 millones que se ahorran cada paga extra que les levantan a los funcionarios. Pues aquí se han dejado unos cuantos daticos, para ir llenando de contenido estas protestas que evidentemente necesitamos que estén, y aunque no son suficientes, pues desde luego son más que necesarias. Como para escuchar el programa con cuidado. Bien, pues aquí nos quedamos. Hoy nos hemos quedado a gusto durante esta hora y con una cosa clara, que es que el estado de excepción es así. Cuando la vida humana depende de las decisiones no controladas por quienes viven, pues eso se llama estado de excepción. Muy resumido y muy llevado a lo capilar y a la vida cotidiana. Cuando tu vida no depende de lo que tú decides con tus ciudadanos y con ciudadanas, pasa eso. Que la decide o bien un soberano que lleva corona, o bien un soberano que lleva capa y vuela por los aires, o bien un soberano que caga millones, o bien A, B y C son ciertas, pero lo decide un poder soberano que actúa casi casi aleatoria y por supuesto arbitrariamente sobre ti y sobre todos los aspectos de tu puta vida. Y a quien le apetezca profundizar en esta idea, que se lea las Ajustes Criminales que hay publicado en sí, que en se la lea página. Algo que se lea algo que acaba así. Y con esto vamos a despedir Lucha Libre en el 101.8 de la FM zaragozana o en el podcast a partir de mañana. Este lema lo voy a decir todos los días porque me ha hecho bastante gracia, porque rima. La cuestión es que nos vamos a despedir así, queridos, queridas, al hilo de lo que decíamos antes de que si esto se llama esclavitud o cómo se llama. No nos engañemos. No es verdad que nos estén devolviendo a un régimen esclavista. A los esclavos se les secuestraba y explotaba hasta la muerte porque hacían falta brazos y era mucho más barato usar los brazos de seres medio humanos. Pero ahora ya no les hacemos falta, o eso creen ellos, ¿no? O eso pregona la nueva Biblia, o no tan nueva como acabamos de ver en el programa de hoy, de un capitalismo que muere matando. Antes había que producir, pero ahora el 90% de la riqueza mundial es virtual, pero sus consecuencias de virtuales no tienen nada, ¿no? La riqueza se multiplica y el poder se ejerce sobre nuestras vidas, al modo del más clásico estado de excepción, convirtiendo territorios enteros en campos de concentración. Por eso Marianico el Breve, en el papel de miserable colaboracionista, suplica la unión fiscal, la integración bancaria y lo que haga falta para que sean Adolf Merkel y el BCE quienes dicten todas las decisiones económicas sobre territorio invadido. El ocupado pidiendo que el ocupante consume la invasión. Qué bonito y qué antiguo, porque el colaboracionismo es tan antiguo como qué sé yo. Aprovecho para hacer el paréntesis, joder, es que lo hemos dicho en este programa. Hace 20 días que Montoro estaba diciendo que no necesitábamos un rescate. Hace 22 que nosotros estábamos escribiendo esto. No somos ningunos iluminados. Hace poco más de 2 años, cuando el Imperio de la Muerte invadía Grecia, una muchedumbre miraba atónita a los 4 gilipollas que se atrevieran a pasear un cartel en solidaridad con el pueblo griego. Porque estaba mejor visto salir a la calle a gritar "Yo soy español, español, español". Y hace 2 días seguía estándolo. Hace apenas 1 año que la masa miraba atónita cómo nuestra escoria parlamentaria ejecutaba un autogolpe de Estado para deshacerse de sus últimas competencias económicas. Hoy, que se le da doble vuelta de tuerca a eso, parece que algo de respuesta ha empezado a haber. La solución, bien fácil. La deuda no se paga porque es ilegítima y su aumento resulta de ese chantaje que ha hinchado las cuentas de una minoría de criminales financieros. Y hoy lo hemos vuelto a explicar. 2. El sistema financiero se cancela para recuperar su exclusiva función financiera, como su nombre indica. La banca privada se ilegaliza y elimina porque el dinero por sí solo no debe hacer más dinero. 3. La especulación con el trabajo, que no es otra cosa que tráfico de personas, se ilegaliza igualmente porque el trabajo ha de tener como único fin la contribución de cada persona a una vida digna para sí y para el resto de la sociedad. Y 4. Las necesidades básicas de los seres humanos han de corresponderse con sus respectivos derechos fundamentales y la sociedad debe garantizar su cobertura a todo bicho viviente. ¿Qué significa eso? Pues cambiar de sistema. ¿Cuál es la mala noticia? Que por muchos penaltis que chutemos ni muchas copas que ganemos, no lo conseguiremos. ¿Cuál es la buena? Que conseguirlo es muy posible y muy necesario. Es una cuestión de supervivencia, dignidad y justicia.